suma a la mesa el señor Fernando Sierra y nos trae una entrevista, ¿sí es? Sí, ¿qué tal? Buen día para todos los oyentes. Estamos en comunicación con Alfredo Antonucho, que es diputado provincial del Frente para la Victoria bonaerense, porque hoy a la tarde se va a llevar a cabo un acto de la Corriente Peronista Federal con la presencia de Néstor Kirchner. Alfredo Antonucho, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás, Fernando? Bien, contanos un poco cuál es el espíritu del acto que va a ser hoy esta tarde. Bueno, hoy a la tarde vamos a juntarnos para conmemorar un aniversario del 25 de mayo del 73, cuando el peronismo retornó al gobierno luego de 18 años de lucha, y en este lugar vamos a entregar un reconocimiento a algunas figuras históricas del peronismo de la República Argentina. Entre ellos le vamos a entregar una plaza a Antonia Videgain, que es la esposa de quien fuera el gobernador que ganara las elecciones del 73, Oscar Videgain. También le vamos a entregar una plaqueta a Estela Carlotto por la trayectoria de lucha y de compromiso con la verdad y la justicia que viene llevando adelante, y le vamos a entregar una plaqueta a Alfredo Ferraresi, que es un dirigente del sindicato de farmacia, un dirigente sindical muy conocido en la historia de lucha del peronismo de todos los tiempos. Y bueno, vamos a hacer esas tres menciones como símbolo del compromiso con la historia peronista en un acto que va a contar con la presencia de Hugo Moyano, de Daniel Scioli y del cierre a cargo de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, bueno, contanos un poco además a nosotros y a toda la audiencia cómo viene trabajando la corriente peronista federal de acuerdo a la coyuntura política en la provincia de Buenos Aires. Sí, la corriente en realidad es un espacio más del peronismo, un espacio que nuclea a nivel nacional a distintos dirigentes, legisladores, militantes, autoridades partidarias, ¿no? Congresales del Partido Justicialista, consejeros del partido, y que tiene como razón de ser un espacio político donde militantes del peronismo se aglutinan, discuten, debaten, y bueno, apoyamos obviamente el accionar del gobierno nacional, apoyamos a Cristina Kirchner, la hemos venido acompañando en todo su gobierno, y obviamente también nos sentimos representados por la conducción de Néstor Kirchner. Diputado, hace poco se anuló el indulto que posibilitó la libertad de José Alfredo Martínez de Hoz. ¿Cómo ve esta situación y que se juzgue nuevamente a uno de los responsables del plan económico de la dictadura? Sí, realmente todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos de Cristina es el correlato con la que iniciara Néstor Kirchner allá por el 2003, y tiene que ver con el compromiso con la causa de los derechos humanos. Está claro que en la Argentina hubo un modelo económico y político que se iniciara en 1976 con el golpe cívico-militar de Martínez de Hoz y Videla, y no podía ser de otra manera que el peronismo desde el 2003 para acá haya profundizado la lucha por los derechos humanos y haya puesto sobre la mesa esta idea, y no me llama la atención para nada que avanzáramos también contra los ideólogos económicos del modelo, este modelo que condenó a la Argentina a volver a ser colonia y que necesitó, entre otras cosas, de 30.000 desaparecidos para ponerlo en marcha. Por eso que hoy Martínez de Hoz esté enjuiciado y esté detenido es una preparación en parte de todo ese desfasaje que vivió la Argentina entre el 76 y el 82. Alfredo, esta semana seguramente, obviamente todavía debe estar conmovido por la noticia, falleció Juan Putot. Juan Putot fue un militante de los derechos humanos con el cual usted ha recorrido un camino, ¿no?, en la militancia. ¿Qué recuerdo tiene de él? Sí, Juancito Putó no solamente fue un militante de los derechos humanos en la actualidad, sino que fue un expreso político, un luchador desde muy chico. Juan no había cumplido los 18 años cuando ya estaba recorriendo las cárceles bonaerenses, por su compromiso con el peronismo, por su compromiso con la juventud peronista. Por eso es que fue detenido, por eso es que sufrió cárcel, persecución, tortura, por eso es que aquella prefectura naval que azotaba Zárate, Campana, Paradero, Ramallo, San Nicolás, y que hizo desaparecer y que encarceló a muchos miles de militantes populares, también se ensañó contra Juan Putó. Por eso es bueno recordarlo hoy, cuando hace pocos días falleció Juan, porque Juan es un ejemplo de lucha y es un personaje muy querido en su pueblo y en toda la zona donde Juan militaba. Bueno, Alfredo, estamos culminando el programa. Le agradecemos por la entrevista y nos estaremos comunicando nuevamente para hablar sobre la política nacional y provincial. No, te agradezco mucho a vos, un abrazo a la gente del programa, y bueno, hoy seguramente nos vamos a encontrar junto a Néstor Kirchner, junto a Hugo Moyano, Scioli, a todos los militantes que vamos a hacer un acto de presencia homenajeando a los luchadores del peronismo en el microestadio Racing en Avellaneda, la Vicenzuela. Un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Alfredo Antoniuccio. Diputado provincial, contándonos de la corriente federal peronista, contándonos sobre el acto de que va a ocurrir hoy a la tarde a las 19 horas, para empezar tipo 20, como siempre, en el microestadio de Racing en Avellaneda. Fer cierra un lujo, además, Fer preparó mucho más material que por cuestiones de tiempo que